Reinaldo Iturriza, a nuestro querido amigo y director de la emisora, Ramdol Borges, a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y a nuestro operador del día de hoy, de todos los jueves, de todas las mañanas, Luiger Loyo. Estamos esperando a nuestro compañero Eduardo Pérez, que debe venir en camino, para comenzar entonces con nuestro programa de hoy, que está muy variado. Y comenzamos justamente con una canción de Las Voces Risueñas de Carayaca, por el estado Vargas, debido a que hoy trataremos un tema de suma importancia para el mundo arqueológico y para el mundo de todo lo que tiene que ver con el con los que conocen el cementerio de los extranjeros, que está ubicado en el estado Vargas, el cual hace aproximadamente unas dos semanas hubo una intervención por parte de la gobernación del estado Vargas y el Instituto del Patrimonio Cultural para rescatar lo que dejó el deslave del 99 en este espacio, ¿no? Este espacio conocido como el cementerio de los ingleses o cementerio de los extranjeros. Ese es uno de nuestros temas del día de hoy. Además de, bueno, todo lo que se ha desarrollado durante la semana, la exposición que tendrá o que ya está siendo parte en la Plaza Bolívar de la ciudad de Caracas, denominada Dos Años Haciendo Patria, la cual tiene las muestras de los logros de la revolución y del gobierno del presidente Nicolás Maduro desde el 14 de abril de 2013 hasta esta fecha, 14 de abril de 2015. Además, por supuesto, todo lo que tuvo que ver con la bandera tricolor de 1.200 metros, 1 kilómetro 200, que fue desplegada el lunes en el Paseo de los Próceres, antes, previamente al desfile militar, cívico-militar de el 13 de abril, donde estuvo el presidente de la República, Nicolás Maduro, y también todo lo que tiene que ver con las actividades lúdicas, las actividades pedagógicas y las actividades que desarrolla nuestra institución con la zaranda comunitaria, la ludoteca comunitaria, entre ellos el taller de cuatro, el taller de lectura y pintura y el taller de dibujo, entre otras cosas. Así que con esto vamos a comenzar nuestro espacio, La Tierra de los Míos, y vamos con nuestra primera sección. Breves patrimoniales. Efectivamente, iniciarán la excavación arqueológica en el cementerio de los extranjeros en La Guaira. Más de 170 años de historia serán puestos a la luz pública a partir de los trabajos de excavación arqueológica que se iniciaron, el pasado 15 de marzo en el cementerio de los extranjeros ubicado en la parroquia La Guaira del estado Vargas. En este camposanto, el más antiguo de esta entidad, de este litoral central, y que cuenta con un área de unos 5.000 metros cuadrados, actualmente se realiza el registro de cada una de las tumbas, labor que cuenta con la participación de estudiantes de los últimos semestres de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela, algunos de ellos que ya están cursando también su materia de tesis o de estos documentos para poder ser egresados de la universidad, y otros que están ya en el tema de posgrado o que están haciendo otras investigaciones. Por nuestra parte, desde el IPC se han hecho esfuerzos para hacer que la arqueología sea un proceso que toque todos los espacios del país, todos los estados del país. En este sentido, se adelantan trabajos en el Parque Paleontológico Taimataima, en el estado Falcón, en Urumaco, en el estado Monagas y muchos otros estados del país. En este sentido, en lo que nos compete, que es el tema del cementerio de los ingleses o de los extranjeros, nuestra compañera de labores, Isabel de Jesús, estuvo acompañando a todos los arqueólogos en esta intervención que hicieron al cementerio de los ingleses, y ella decía que básicamente lo que se va a hacer es como identificar las lápidas que están allí, ver a qué familia pertenecen y hacer todo un tema de identificación en primera instancia. Luego de eso, bueno, vendrá todo lo que algunos proyectos que están allá avanzados en conversaciones con el gobierno del estado Vargas para que se recupere y se haga puesta en uso de este cementerio para que lo puedan visitar, por supuesto, no solamente los familiares, sino las personas que tengan a bien ingresar al cementerio. Y el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, decía que también podían ser para actividades culturales y para que el Camposanto no quede como está hasta ahora, pues todo un deslave y todo olvidado. De esta manera también le damos la bienvenida a nuestro compañero Eduardo Pérez. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. ¿Qué tal, Daniel? Saludos a todas las usuarias y los usuarios de Alba Ciudad y, bueno, del programa La Tierra de los Míos del Instituto del Patrimonio Cultural. Sí, efectivamente hablábamos del cementerio de los ingleses o de los extranjeros y todo el espacio que tiene este camposanto ubicado en la punta de Mulatos de La Guaira. De todas formas, más adelante, después de nuestro primer espacio de identificación de la radio, después de las 8:30, vamos a estar hablando con nuestra gerente general Dinora Cruz. Ella nos dará un poco más de información acerca de todas estas búsquedas arqueológicas y todas estas intervenciones que se están realizando. Por supuesto, también tenemos que decirles que en esta búsqueda, que se prevé que duren aproximadamente 3 meses, porque es una labor bastante ardua, es muy minuciosa, porque no es solamente excavar por excavar, es tal cual como se hizo en el caso de Reverón, de Armando Reverón y lo que es su castillete. No era excavar por excavar, sino ver dónde estaba el piso del castillete, dónde estaban las piletas del castillete, cómo podían recuperar algunos espacios. Y es muy minucioso, es quitar tierra poco a poco con una brocha, con un cepillo, y ir apartando. Y bueno, igual en el caso de estas lápidas, ¿no? Y de todo esto del cementerio. Sí, es un trabajo bastante arduo y en el IPC afortunadamente contamos con ese equipo de especialistas que siempre están preparados para este tipo de labores y también colaboración con la Escuela de Antropología de la UCB y otras instituciones y por supuesto del Estado, la Gobernación de Vargas y la Alcaldía del municipio de Vargas también. Sí, también con muy especialmente con la Escuela de Antropología, porque con nuestro compañero amigo Carlos Alberto Martín, el director de la escuela, se están haciendo bastantes trabajos, no solamente acá, también en Coro, como decíamos anteriormente, en la casa de una población, de una familia que era judía, quien se encontró en Coro un mikve judío. Para quienes no saben, un mikve es un espacio donde estos practicantes de la religión hacen algunos rituales de sanación, de bautismo, o entre otras cosas, lavar utensilios. Hacen una serie de veneración allí, en ese espacio, en ese mikve, y fue también descubierto por este grupo de arqueólogos encabezados por Carlos Alberto Martín. Son las 8:14. Ya vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso más información acá en La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural Venezolano. Sacrificio y esmero. Te ofrezco mi brazo artero y mi voz como una lanza. Mi pensamiento, mi canta y mi música vibrante son para ti a cada instante, pues me colmas de esperanza. Sonrisa de tu rostro me deleita y regocija por tener la grande dicha de caminar tu futuro. Apuesto sobre seguro cuando la senda marcada confirma la madrugada crepitante. cantando corazones, que estamos en los albores de una patria soberana. Reparador de dulzura interminable, produce la insoslayable querencia del amador. Ya jamás tendré temor con la musa levantada, que con lluvia nacarada en tiempos de sol ardiente alerta que es evidente una época cambiada. Tu alegría incontenible de añoranza afortunada brota y cae cual cascada de bellezas intangibles. Soy invencible y con la voz por adarga siento plena la confianza de gritarle al mundo entero: te defiendo sin empero, patria libre y soberana. Memoria patrimonial. Cuando hablamos de la bandera tricolor de más de un kilómetro de extensión que se desplegó el pasado lunes en Caracas, en el Paseo de los Próceres, también tenemos que decirles que ese mismo lunes 13 de abril se celebraron los primeros 5 años, o los 5 años, de la Milicia Nacional Bolivariana. De esta forma se le otorga a este día como un día de júbilo nacional, luego de que en el 2008 el presidente Hugo Chávez, nuestro comandante eterno, creara esta fuerza o esta nueva dirección militar, como es la Milicia Bolivariana, dependiente o estando al mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y todo lo relativo a los aspectos operacionales a través del Comando Estratégico Operacional del CEO. La Milicia Bolivariana es un cuerpo especializado organizado por el Estado venezolano, integrado por la Milicia Territorial, los cuerpos combatientes destinadas a complementar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la defensa integral de la nación para contribuir en garantizar su independencia y soberanía. Continuando con las efemérides, Daniel, les recuerdo a todos los usuarios y usuarios que el día de ayer, 15 de abril, se celebró el Día Mundial del Arte. Esta celebración internacional fue declarada por la Asociación Internacional del Arte con el fin de promover la conciencia y la actividad creativa en todo el mundo, y también como símbolo de paz, de libertad de expresión, de tolerancia, de fraternidad y de multiculturalismo. Un 15 de abril fue el natalicio de Leonardo da Vinci, y entonces gracias a este personaje se elige ese día como Día Mundial del Arte. El día como hoy, todos los 16 de abril, se celebra el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Este día se conmemora el asesinato del niño Iqbal Masjid, un niño pakistaní, quien fue vendido a la edad de 4 años por su padre para garantizar una deuda de 600 rupias, deudas que no se pudo pagar por el incremento constante de los intereses, lo que supuso que Iqbal pasara su infancia trabajando en régimen de semiesclavitud. Este niño pudo escapar de la fábrica donde estaba a los 10 años, o sea, 6 años después, y en vida se convirtió, pese a su juventud, en un activista contra la explotación laboral infantil hasta que el 16 de abril de 1995 fue asesinado mientras conducía su bicicleta en algunas calles de ciudades europeas. En su honor y su homenaje, determinadas ONG han establecido este día como el Día Mundial contra la Explotación Infantil. También un 16 de abril, pero de 1898, en el estado Cojedes, muere en acción militar el general Joaquín Crespo. Importante fecha para nosotros, ya que la sede del Instituto del Patrimonio Cultural queda en la villa Santa Inés, construida en tiempos de Joaquín Crespo, que fue su residencia presidencial antes de mudarse al actual Palacio de Miraflores, también en esa época. Desde muy joven, durante la Guerra Federal, se incorporó a los movimientos armados de la región de Los Llanos. Fue presidente de la República en dos oportunidades y durante sus mandatos encabezó la Revolución Legalista y se enfrentó con Gran Bretaña por el territorio de la Guayana Británica. En 1898 fue depuesto por un golpe de Estado, falleciendo ese mismo año por una bala en un enfrentamiento con los sublevados. Y el próximo 23 de abril se celebrará el Día Internacional del Libro, Día Mundial del Libro y del Derecho del Autor. Es una conmemoración celebrada a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho del autor. A nivel internacional es promulgado por la UNESCO, la cual hizo el primer nombramiento en 1995. Se celebra cada 23 de abril desde 1996, el año próximo de su pronunciamiento, en varios países, siendo en el 2008 el de más de un centenar de actividades. El 23 de abril también es un día simbólico para la literatura mundial, ya que ese día, en 1616, fallecieron Miguel de Cervantes, Shakespeare y el Garcilaso de la Vega, el Inca Garcilaso de la Vega. Otra fecha importante para nosotros en el Instituto del Patrimonio Cultural es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Se celebra todos los 18 de abril de cada año en todo el mundo con diferentes tipos de actividades, entre ellas visitas a monumentos, sitios patrimoniales, conferencias y por supuesto las respectivas notas periodísticas. Ese día, bueno, estará de fiesta entonces también Coro y la Vela y la Ciudad Universitaria, nuestros dos sitios construidos que son patrimonio de la humanidad. Este día fue propuesto por ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, el 18 de abril de 1982, y un año después, en 1983, en esa misma fecha, la Asamblea General de la UNESCO aprobó ese día, 18 de abril, Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Y también el 23 de abril, tal como fue, o como es, el Día del Libro, se celebra un año más del fallecimiento de Teresa de la Parra. Ana Teresa de la Parra, o Ana Teresa Parra Sanojo, nació en París el 5 de octubre de 1889 y falleció en Madrid, España, un 23 de abril, pero de 1936, es decir, 47 años después. Ana Teresa Parra Sanojo, mejor conocida como Teresa de la Parra, fue una escritora venezolana y una aristocrática caula, también considerada una de las escritoras más destacadas de su época. A pesar de que gran parte de su vida transcurrió en el extranjero, supo expresar en su obra literaria el ambiente íntimo y familiar de la Venezuela de ese entonces. Según Rose Anna Mueller, de la Parra describió su educación y sus experiencias en Venezuela en un nuevo estilo libre del criollismo o estilo pintoresco en boga de la época. Y para finalizar esta sección en memoria patrimonial, por supuesto tenemos que hablar del 19 de abril de 1810, fecha importantísima para nuestro país, marcó el inicio de la lucha por la independencia del dominio español en nuestras tierras. Se depuso al capitán general de ese entonces, Vicente Emparan, y se constituyó una Junta Suprema de Caracas, que posteriormente, al año siguiente, declararía la independencia un 5 de julio de 1811. Así que el 19 de abril, el inicio de nuestra gesta independentista. Y justamente cae como anillo al dedo con la actuación de hace unas horas o de unos días del gobierno español, también con algo de injerencia en contra de nuestras políticas venezolanas. Y bueno, todo este tema en contra del presidente Nicolás Maduro, presidente constitucional Nicolás Maduro, elegido por la mayoría del pueblo venezolano, y que bueno, que no cesa en acabar o intentar acabar con este gobierno. Son las 8:25. Vamos a hacer nuestra segunda pausa, la primera de identificación de la radio, y ya venimos. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad. @albaciudad.

Continuamos con La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural Venezolano, programa institucional del Instituto del Patrimonio Cultural. Son las 8 y 35 minutos de la mañana de hoy jueves 16 de abril, justamente recordando todos los hechos de un abril histórico para los venezolanos, sobre todo con lo acaecido en el 2002, con el golpe de Estado al presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Y justamente escuchábamos una canción de tambor para enlazar el tema del cementerio de los extranjeros. Lamentablemente nuestra compañera, la gerente general de la institución, Dinora Cruz, no va a poder atendernos ni estar con nosotros, pero bueno, tenemos información para ofrecerles a ustedes. Claro que sí, Daniel. Un cementerio de los extranjeros importantísimo en lo que concierne todo el patrimonio cultural del Estado Vargas, de toda la costa venezolana y por supuesto del país entero. Allí, para los que no lo saben, están enterrados varias personalidades que no compartían el credo católico, y en el siglo XIX, finales del XVIII y gran parte del siglo XIX, las autoridades eclesiásticas eran muy celosas con eso e impedían que personas que no siguieran el culto católico pudiesen ser enterradas en los cementerios que ya estaban constituidos. Sobre todo algunos protestantes a la religión, judíos o algunos de las logias masónicas, de todo lo que tiene que ver con la masonería. Que bueno, que como estábamos en ese proceso de la independencia o de la colonización, llegaron muchos extranjeros al país, y en medida de que se iban falleciendo, de que iban muriendo, no podían ser entonces enterrados, como bien decías, en cementerios o en fosas de la Iglesia Católica, de la religión católica. Incluso muchos años después de ya concretarse la independencia de Venezuela, seguían estas prácticas o esta exclusión de los extranjeros por su culto religioso, y predominó la nacionalidad inglesa. Por eso también cementerio de los extranjeros, pero también cementerio de los ingleses. Sí. Quedó ese nombre genérico porque la mayoría de los que fueron enterrados allí son de esa nacionalidad inglesa o en general británica. Sí, o también para hablar en general, hay alemanes, hay holandeses, hay franceses, estadounidenses. O sea, personas que llegaron al país por cualquier motivo y estuvieron que perecer en esta zona de las costas del estado Vargas o del país, y bueno, ser enterrados en este cementerio. Fue una negación que en ese momento del clero católico, que hizo que la venta se legalizara el 20 de enero de 1853, o sea, la venta del terreno de como tal para hacer el cementerio. Dice una información de Patrimonio de Vargas que el documento que presentó en ese momento Robert Sears, vecino de esta villa en La Guaira, y es particular La Guaira porque lo colocan con Y, mayor de edad, Robert Sears, he vendido a los señores Storr, Wolf, Otto, Wichenmal, Hall, Nolfing, Rosen, Rouge, quienes actualmente componen la dirección de la Sociedad del Cementerio de los Extranjeros, establecido en la villa de La Guaira, un pedazo de terreno de 85 varas de fondo y 35 varas de frente, situado en un lugar llamado Guanapa, de esta villa entre el cauce presente en el río Guanapa y Punta de Mulato, lindando por el norte, que es su frente con la playa del mar, camino de por medio por el sur, que es su fondo con el cerro de Cavides, terreno mío de por medio por el este con un terreno de mi propiedad y por el oeste de posesión de José Chávez. Palabras más, palabras menos, así dice el documento que fue el de la legalización de la venta. Y contaron con el apoyo del cónsul inglés en ese momento, Robert Carr. Por eso también quizás ese nombre del cementerio de los ingleses fue quedando en la memoria colectiva. Ayuda directa de la embajada británica. También es importante decir que qué sucedía con los extranjeros que morían en el país previo a allá la compra de este terreno y la construcción del cementerio. Bueno, eran lanzados al mar o eran sepultados en pequeños panteones privados, o también si eran dueños de alguna hacienda, se enterraban en la hacienda junto con sus familiares, pero cementerio como tal no había hasta la construcción de este al que estamos haciendo alusión. Y ahora más actualizado, este camposanto fue declarado Patrimonio Cultural del Municipio Vargas en 1999, después Patrimonio de la Nación en el 2001, y a través del primer censo del Patrimonio Cultural Venezolano fue decretado Bien de Interés Cultural de la Nación en el 2005. O sea, tiene todas las declaratorias dentro de lo que legalmente o institucionalmente tiene que estar regido para ser patrimonio, y por supuesto por eso es que es intervenido por nuestra institución. Y no solamente eso, sino que ya para hablar de lo que viene o de lo que está haciendo en este momento, tal cual como se hizo con el Castillete de Reverón, se realizó una, digamos, como un taller de arqueología comunitaria en la Escuela Naval de Venezuela, ubicada allí en la Meseta de Mamo, en Catialamar. Ese taller fue dictado por nuestra compañera Isabel de Jesús para que después fuese intervenido de forma arqueológica el cementerio de los ingleses. Recordamos que cuando fue el Castillete de Reverón se hizo un taller comunitario de arqueología comunitaria con el Poder Popular, la comuna Guaycamacuto y todos los vecinos de la zona de ahí de las 15 letras, y ahora, bueno, se traslada todo este trabajo al cementerio de los extranjeros. Y ya lo comentábamos la semana pasada, es importante la inclusión de el pueblo en estas actividades de la comunidad, porque ellos son los que prácticamente hacen vida allí 24 horas y si no están sensibilizados, Daniel, usuarias y usuarios, es imposible, por mucho esfuerzo institucional que se haga, por muchos recursos que se empleen, que pueda estos monumentos, tanto el Castillete y ahora el cementerio de los extranjeros, cobrar nueva vida y poder estar en puesta en uso y con todos esos bienes de interés cultural puedan ser visitados, puedan ser admirados y puedan ser recuperados y preservados para las generaciones futuras. Efectivamente, todo esto, bueno, el trabajo que ha hecho con la gobernación del estado Vargas y por supuesto el aval del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y es importante también, si quieren ahondar más en la parte de la bibliografía, que todo lo que concierne a la información de este cementerio, el catálogo, recomiendo el catálogo del municipio Vargas, que lo editó el Instituto del Patrimonio Cultural por allá en el año 2004. Pueden ir a la Villa Santa Inés y consultarlo a nuestro centro de documentación. Allí hay un registro de este cementerio. Allí pueden revisar y estoy seguro que allá en ese centro de documentación pueden encontrar también muchas otras cosas interesantes en este mundo del patrimonio cultural. Efectivamente, son las 8:43. Vamos a hacer nuestra última pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural Venezolano. De mil caminos, también de Santo Luzardo, pobre negro. 8:48 de la mañana de hoy jueves 16 de abril. Ya este es el último espacio de nuestro programa La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural Venezolano. Y para cerrar esta última sección, tenemos que hablarles de las actividades que realiza la Zaranda, ludoteca comunitaria de nuestra institución. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de su ente adscrito, el Instituto del Patrimonio Cultural, se complace en invitar a las actividades que desarrolla la ludoteca comunitaria La Zaranda. Este es un espacio, un vagón recuperado que está al lado de la Villa Santa Inés, y por supuesto ahí se realizan todas las actividades lúdicas y de formación y todo lo que tiene que ver con la pedagogía que desarrolla nuestra institución. Sí, estuve ayer en unas actividades que hicieron allí en La Zaranda, en nuestra ludoteca. Habían varios niños pintando y sí, una especie de taller de pintura, algo muy, muy básico por supuesto, pero se estaban divirtiendo. No solamente había hijos de trabajadores del instituto, sino también niños de la comunidad que llegaron allí. Por supuesto, llama mucho la atención para un niño cómo está decorada la ludoteca, todo lo que tiene en su parte interior, y por supuesto están allí prestos para atenderlos el personal del instituto, básicamente de nuestra dirección de puesta en uso social. Efectivamente, María Gabriela Martínez es la compañera que lleva este programa pedagógico. Los talleres son los siguientes: taller de iniciación de 4 con Iván y Freddy Arévalo, lunes y miércoles en horario de 2 de la tarde a las 4. Era de 9 a 11 en primera instancia, pero en la mañana es un poco difícil que asistan los niños, por eso es que ahora es de 2 a 4 de la tarde. Y también está también las tardes de la rana. Ese es un taller de dibujo y pintura, lunes, miércoles y viernes de 2 a 4 de la tarde. Ese por supuesto ya comenzó, es con el facilitador Exxon Cáceda. Ese es el que tú hacías mención que se desarrolló ayer. Ayer día miércoles de 2 a 4 estuvimos allí acompañando en esta actividad y de verdad, tengo que repetirlo, los niños estaban bastante motivados. Por supuesto extendemos la invitación para el resto de la comunidad de Caño Amarillo, zonas aledañas y por supuesto cualquier persona de la ciudad de Caracas que quiera llevar a su hijo en ese horario para que pueda empezar a interesarse en estas actividades tradicionales y que también forma muchísimo el carácter del niño a futuro y lo llena de valores importantes para que quiera y proteja a su comunidad y sean su identidad nacional y sean hombres y mujeres de bien. Efectivamente. Y el otro taller se denomina Nos Aliamos Entre Libros y Palabras. Son talleres para la promoción de la lectura en conjunto con la Biblioteca Nacional, lo personal de la Biblioteca Nacional. Es todos los jueves a las 9:30 o desde las 9:30 hasta las 11:30. Así que dentro de una media horita comenzará este taller. Todos los jueves de 9:30 a 11:30 de la mañana. Nos aliamos entre libros y palabras. Y nos aliamos entre el IPC y la Biblioteca Nacional para llevar a cabo esta actividad. Efectivamente. Son las 8:52 y con esto nos despedimos en su espacio La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural Venezolano. Agradecemos por supuesto al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, a nuestro director Randolph Borges y a nuestro compañero de siempre operador Luiger. Tuve un lapsus de unos segundos. Luiger Loyo, muchas gracias Luiger, gracias Eduardo, y será hasta la próxima semana. Todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Chao Eduardo. Bueno, hasta luego y nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escúchanos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la mañana.